Bueno, yo quisiera en primer lugar agradecerles a todos ustedes por haber venido, por estar acá, por haber atravesado la ciudad a estas horas con este tráfico. La verdad que yo pensaba que iba a haber muchas menos personas, yo se lo decía a Grenda justo antes de venir, porque sé lo difícil que es a veces movilizarse a estas horas. Y estoy emocionado por eso, y también quería agradecerle muchísimo a Pepi y Armando por haber aceptado en un mes tan complicado como es este, donde todo se junta, por haber aceptado, bueno, presentar el libro, lo que significaba leerlo, revisarlo, etcétera, etcétera. Y de haberlo hecho de una manera tan justa, y sobre todo me parece que con dos virtudes que es difícil encontrar juntas, ¿no? Claridad y profundidad, ¿no? O sea, yo creo que han ido al núcleo del asunto y no por eso han caído en oscuridad. Y eso me parece algo muy, muy bueno, muy valioso para mí. Ahora, yo quería decirle simplemente dos palabras para decir que yo creo que este libro ha nacido de una necesidad, ha nacido de una constatación y ha nacido de una convicción, ¿no? ¿De qué necesidad? Yo creo que ha salido de la necesidad, en lo que a mí concierne, de decir algo sobre lo que está pasando en mi país, que sea al mismo tiempo útil para las personas, pero no por eso que deje de ser crítico y reflexivo, ¿no? Lo que está pasando, qué cosa, algo que pueda de alguna manera hacer patente que la dimensión de las persistentes injusticias que excluyen a grandes sectores de nuestra población injustamente, valga la redundancia, por razones también culturales, también socioculturales, estigmatizaciones, etcétera, etcétera, que a mí me indignan. Y que los excluyen de algo tan elemental como es el ejercicio de la ciudadanía que merecen, ¿no? Con ciudadanos y con ciudadanas nuestras con las que estamos interactuando constantemente. Y al mismo tiempo la necesidad de decir algo que pueda tener indirectamente, en este caso, algún tipo de utilidad o qué sé yo, que pueda también contribuir a aclarar un poco el panorama de las respuestas que en el mundo y en el país se están tratando de dar a estos problemas. Muchos hablan de la gestión de la diversidad. Yo creo que no es tanto un problema de gestión, ¿no? Es un problema de, o sea, ¿cómo gestiono una injusticia? ¿Se dan cuenta? El problema es de otro orden. Por eso yo hablo de un orden más bien ético y político. Ahí está, ¿no? Bueno, he tratado de decir algo sobre estas cosas y efectivamente, como decía Armando, son reflexiones que se han ido originando a partir de experiencias y de lecturas y de conversaciones y de debates con el grupo con el que venimos trabajando hace 14 años en la universidad, que se llama el Grupo Gridei, ¿no? Porque surgió como una red internacional de estudios interculturales y ahora esas son sus siglas, ¿no? Y siempre hemos estado haciendo debates y también haciendo intervenciones, no solamente debates, sino, en fin, hemos tenido experiencias, como decía, en universidades andinas, en la parte amazónica quizás menos, yo hubiera querido más, pero ha sido más difícil, pero ahí continuamos, ¿no? Yo decía que también nace de una constatación. Yo creo que nuestro país se encuentra actualmente, bueno, la palabra que yo uso es en una especie de anomia moral creciente, de proporciones alarmantes. No solo me refiero al tema de corrupción, este tipo de cosas, ¿no? Sino a esta especie de pérdida que la podemos vivir en lo cotidiano de respeto por el otro. Es una cosa que a mí me preocupa mucho, la pérdida del respeto por el otro en la vida cotidiana. Yo creo que esa es la base de la convivencia digna. Y cuando ese otro es un andino o alguien que motosea o alguien que carga con un estigma que tiene una larga historia, entonces vemos nosotros que el problema se ahonda. Y se ahonda cada vez más, ¿no? Sin embargo, hay respuestas en nuestro país, ¿sí? No estamos hablando de una utopía, ¿no? Yo aprendí con María Heise, justamente, a quien yo dedico este libro, porque a ella se lo debo, ¿no? Muchas de las cosas que yo aprendí. Aquí está Wilfredo, que es testigo, está Nicole, que es su nieta, Claudio, que es su hijo, ¿no? Que yo los he invitado porque para mí era importante que estuvieran acá. Porque con María, durante cerca de 8 años hemos viajado por la selva, hemos estado trabajando en talleres, cursos de capacitación para profesores nativos, en institutos pedagógicos, y eso ha sido, bueno, las tertulias, las charlas, la experiencia, eso a mí me hizo cambiar muchísimo, me hizo ver, me hizo descubrir, en dos palabras, que la interculturalidad en nuestro país es un problema y una posibilidad. Parafraseando un poco a nuestro gran historiador, Jorge Bazán. Es un problema y una posibilidad, ¿no? Es un problema porque, por todo lo que estoy diciendo, porque las injusticias culturales son estructurales. Es cierto que no van a suprimirse con acciones afirmativas, pero a pesar de eso yo las apoyo también. Y he trabajado años en una acción afirmativa. Pero sé que no es la solución. No sé. Pero yo prefiero hacer algo en pro de que simplemente en función de una cuestión principista negar todo avance que a veces tiene también retrocesos, ¿no? Pero en fin, es así como se va haciendo. Es un problema estructural, es un problema histórico, es un problema antiguo, ¿no? Por eso hablo de las acciones transformativas, que no me pregunte cuáles son, porque yo estoy como ustedes buscándolas, ¿no? ¿No? En fin. Y finalmente yo les decía, nace de una convicción, ¿no? Y es que yo estoy convencido de que no puede haber una convivencia razonable entre personas, ciudadanas y ciudadanos, en un país tan diverso como el nuestro, si no somos capaces de empezar realmente por conocer, valorar y respetar esa diversidad que nos constituye y que existe fuera de nosotros, pero también existe dentro de nosotros, ¿no? Y me quedo con muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo dialogar sin condiciones para el diálogo? Ese es el gran problema. Yo se lo preguntaba a Raúl Fornet Betancourt, que es el que ha tenido la gentileza de hacerme prólogo. Sí, yo estoy de acuerdo, digo que antes de dialogar se necesitan ciertas condiciones. Pero en nuestros países muchas veces estamos como forzados a situaciones en las cuales hay que dialogar sin condiciones. Eso es lo que me deja perplejo. No sé si se puede, no se puede, pero en todo caso, en fin, en eso estamos. ¿Cómo construir puentes, digo yo, que nos permitan unir y crear lazos fecundos allí donde se aloja la humillación y el estigma entre las personas? No sé. En fin, yo quería, antes de terminar, agradecerle a Pica Rey Castro, Pica, que me ayudó muchísimo durante 1 año y medio en un trabajo de edición así, que fue más un diálogo intelectual que un trabajo de edición, porque hemos, digamos, no solamente ha sido una cuestión de corrección de textos, sino también de conversaciones sobre los contenidos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Pica, por acompañarme en esa última parte del camino. Y muchísimas gracias, y más que gracias, a mi querida Greta, que fue la que siempre me dijo: no dejes, estás dejando el libro, sácalo adelante, no te vas a arrepentir. Sin ese impulso, posiblemente uno por un momento baja la guardia, ¿no? ¿No? Pero con ese entusiasmo lo logré culminar finalmente, ¿no? Y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarme en este momento tan importante y significativo para mí, y los invitamos a un vino, ¿no? Para celebrar. Muchas gracias.